cómo me cuesta aceptar mis armas, que son las mismas que anoche nos destrozaban, con frases sólidas como la oscuridad. Hoy no me sale nada, hoy no me sale nada, hoy no me sale nada, hoy no me sale nada. El ítalo-venezolano Luis Accorsi ha sabido mantenerse siempre en la vanguardia, como cuando en la Caracas de 1977 interpretaba de manera temprana punk y new wave con su banda Jans Capella. Ya en Nueva York y paralelo a una carrera como marchante y curador de arte, tocó habitualmente en locales como el icónico CBGB's. Don't Talking es su más reciente single, un electropunk psicodélico muy recomendable. Too much. All you gotta do. La Muy Bestia Pop es el referente de la música industrial venezolana. Grabó Dios es Máquina en 1994 y de ese trabajo vamos a extraer Hércules. Su sonido era diferente y sus presentaciones impactantes. Este es el tema que abre aquella joya. Tras la disolución de Caca Deluxe, Alaska y los Pegamoides fue la banda abanderada de la movida madrileña entre 1979 y 1982. Cuando se disuelven, Ana Curra y Eduardo Benavente siguen haciendo música con Parálisis Permanente, mientras Nacho Canut, Carlos Berlanga y Alaska fundan Dinarama. De Alaska y los Pegamoides, ¿qué piensas de los insectos? 1982. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Descarradio. Sin llegar a cumplir 30 años de edad, Miguel Bocamuerta tomó la decisión de ver por última vez al mundo desde la altura de su horca. Su nota de suicidio se editó en forma de disco poco después, titulado Tú en Marte y yo en Plutón. Fue grabado en forma de maqueta en 2005. Del álbum póstumo de un artista debutante, Te dejo como un perro. Llevo siglos recorriendo autopistas de recuerdos en busca de aquel beso que nunca me diste al cuello el día que te dije que te quiero, por ti muero tan sincero, para ti mis huesos y tú en cambio despreciaste mis caricias con tu cruel sonrisa, me mandaste a paseo con tu lado más perverso y mostrándome tu corazón de hierro, me dejaste abandonado, abandonado, abandonado como un perro. Pues ese día mi vida cambió, mi mente por completo se inundó de pensamientos suicidas y decidí quitarme la vida. Pero a pesar de mi convicción inicial, bueno, pues tenía serias dudas sobre el método a emplear y no sabía bien, no sabía bien, no sabía bien si ahorcarme o tirarme desde la azotea, tragarme completa la farmacopea, meterme en el baño a 37 grados, cortarme las venas, morir relajado, robarle a mi hermano que caza venados, la escopeta que usé, pegarme las 100 o tirarme las vías de un tren y morir como un perro. horas largas, profundas e intensas de liberaciones. Por fin un día me decidí a echarle cojones y dejar de forma definitiva esta patética vida. Y ya que tenía los raíles a mis pies y había dicho eso, adiós mundo cruel, y vi a venir a lo lejos en la distancia un tren proveniente de Francia, pues ironías del destino. Se cruzó en mi camino un antiguo compañero asiático con el que coincidí en el psiquiátrico. Me dijo: ¿qué haces aquí, Miguel? Bueno, me voy a suicidar por una mujer. Bueno, te sabía loco, pero no capaz de semejante gilipollez. Recapacita, muchacho. Recapacita, muchacho. Cierto es que la vida es un mal trago, pero bueno, teniendo en cuenta que tú eres un borracho, pídete una ronda que yo pago. Que bebimos y bebimos, es decir que me siento como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro, como un perro. El 50% de los recordados Ilya Kuryakian de Valderramas en Manuel Hormiller nos trae esta fantasía disco music del nuevo milenio que no necesita mayor explicación. Ya su nombre es toda una declaración de intenciones. Yo soy la disco con Manuel Hormiller. Yo ya te saqué pasaje. El toledano Poke Tornado le dice a Laura que ocupa un lugar en su kokoro, es decir, en japonés, en su corazón. Poke es multiinstrumentista y Laura es un reggae soul. Lo de kokoro, por supuesto, se lo trajo de Tokio, en donde, por cierto, ha tocado. Poke se llama Jorge y Laura vive en Alcorcón, su Laura y la que conozco yo, según ya hemos conversado previamente. Poke Tornado del 2022 con Oh Laura. Oh Laura, here I go again. Oh Laura, you can understand that if you love me too, I don't care about you. Decir que nunca hay nada que decir. Filosofía ecuatoriana para el mundo, Espumita con Guay Super Guay de 2016. Thank you.